En realidad, el proceso de Dante, como dice el maestro Samael y como me consta a mí, que para ascender debe descender primero, hay que bajar para después subir. El Dante, cuando empezó su proceso de bajar a los infiernos, a los diferentes infraplanos, bajó porque él tenía que ascender. O sea, este proceso se verifica desde la primera montaña de que se despierta el fuego sagrado, empieza el proceso de misterios mayores, empieza uno verdaderamente a descender para ir eliminando ciertas raíces del ego que tienen su cimiento en los mundos infiernos, o sea, en las infradimensiones. De modo pues que todas estas bajadas, todo este proceso del Dante, fueron, cada bajada tiene una iniciación. Y como son 8 iniciaciones, pues son 8 círculos que tenía que bajar él hacia abajo para poder ascender. En cada iniciación se enfrenta uno con ciertos elementos psíquicos que tiene uno que comprender, o no llegar a eliminarlos, sino a comprenderlo, porque al demonio hay que estudiarlo primero, o sea, al enemigo para eliminarlo hay que estudiarlo. En este caso, de Dante, o de todo iniciado, tiene que bajar y estudiar en los mundos infiernos las diferentes fases de los elementos psíquicos para poder eliminar. De modo que estos son procesos iniciáticos. Entonces esto no es de que fue un sueño del Dante. No, esto es un proceso que nos toca a cada uno de nosotros. Si es que verdaderamente queremos ascender, tenemos que descender. Hay que conocer el mal, el bien. Las dos caras de la moneda, lo blanco y lo negro. Bueno, el trabajo de cada montaña, desde el momento que empiezan los misterios mayores, es el mismo trabajo del Dante. Descender para ascender. Entonces ese trabajo va relacionado, de acuerdo con las pruebas, y como vaya saliendo uno en el trabajo, va ganando sus ciertos grados, iniciaciones, facultades, en fin, todo esto va relacionado con el desenvolvimiento esotérico de uno. No, porque no hay una bajada que se pierda, porque baja uno, estudia y asciende ya con esa sabiduría. O sea que uno tiene que estudiar los dos polos, el negativo y el positivo, para poder verdaderamente comprender lo que es la luz. Ahora, en la primera montaña fabrica uno sus cuerpos solares. No es como decía los señores misioneros, muchos que estudian con el maestro, ya que decían que los cuerpos existenciales de Chévere. No hay que confundir el sarampión con el pión de Sara. Hablo claro para que me entiendan y sepan que las personas que han entendido esto de los cuerpos existenciales del ser, primeramente en la primera montaña fabrica uno los cuerpos solares o de fuego. Estos cuerpos se fabrican de acuerdo a la limpieza, porque como dicen los maestros esotéricamente en los mundos internos, hay que limpiar el latón para que la luz brille. Limpiar el latón es ir eliminando los defectos para que la luz o la sabiduría se pueda expresar a través de uno, porque lo que empaña son los defectos. Entonces esos defectos son los que no dejan transmitir o expresar la sabiduría esotérica, lo que es del íntimo, lo que no es del intelecto, lo que no es de la mente, aquello que está más allá del conocimiento y de la comprensión de la mente. De modo que este recorrido lo va haciendo uno gradualmente, de acuerdo, como dice el maestro, a los méritos del corazón. Depende de uno. Si uno se esmera a trabajar sacrificando por la humanidad, transmutando su energía y eliminando sus defectos, pues el ascenso es mucho más rápido. Como si trabaja, como le dicen uno simbólicamente, usted anda cojo. Cojo es que no está trabajando debidamente con tres factores. Está fallando por algún lado. Entonces le hacen ver que uno anda cojo, o está uno sin un zapato, está corriendo con solo zapato. Anda mal esotéricamente. Entonces tienen que venir y corregir. Porque aquí estamos en la escuela donde tenemos que corregir todo aquello. De modo que en las 8 iniciaciones de misterios mayores, Y sea, esto corresponde a la primera montaña, se fabrican los cuerpos solares. Pongan bien cuidado, que no hay que confundir los cuerpos solares o de fuego que llaman con los cuerpos de luz o los cuerpos de oro. La segunda montaña sí es demasiado exigente, puesto que entra el iniciado, ya fabricó los cuerpos solares, entonces estos cuerpos solares tienen que morir. Por eso se dice, Dios mismo tiene que morir. Es una cosa como absurda, como una blasfemia, ¿no es cierto? Cuando le dicen a uno, Dios mismo tiene que morir. Porque un maestro que ha fabricado sus cuerpos solares, prácticamente es como un Dios ante los demás. Porque tiene sus facultades, sus poderes. Entonces, cuando uno empieza la segunda montaña, le exige la ley del karma, es la muerte. La muerte mística, sea la eliminación de los defectos, o sea, ir blanqueando el latón si quiere uno verdaderamente seguir. Porque cuando empieza uno a subir, a ascender, tiene que estar con espada en mano, eliminando defectos, ¿para qué? La luz vaya penetrando más dentro de uno y va muriendo. Entonces, un cuerpo solar lo va reemplazando el cuerpo de luz o cuerpos de oro, que son los cuerpos existenciales del ser. Eso sí son. Porque no es lo que únicamente sirven como instrumento de manifestación del Cristo cósmico. Son los únicos que guardan el voltaje de energía del Cristo. Son los cuerpos existenciales del ser, o sea, los cuerpos de oro. Los cuerpos de fuego se fundirían. No sirven como vehículo de expresión del Cristo. Entonces tiene que fabricar los cuerpos de oro. Y para fabricar los cuerpos de oro tiene que haber eliminado uno el 100% de los defectos. Para poder fabricar los cuerpos de oro y entonces sí sirve como expresión al Cristo, al verbo de oro. Muchos creen que el Cristo es una persona. El Cristo es una persona, el Cristo es una fuerza que vibra, que vive en todo lo que tenga vida. Es una fuerza cósmica, no es un individuo. Por eso no ha habido muchos Cristos. El Zacuat, Elías, tantos liberados, cada hombre que se va liberando se ha convertido en Cristo. Él tiene su Cristo interno, pero está impregnado, o sea, forma la misma fuerza cósmica. Entonces es una fuerza cósmica, no es una persona. Cada hombre puede llegar a su justificación, que se convierte en la gran fuerza. Entonces, vean la diferencia que hay de los cuerpos de oro a los cuerpos existenciales del ser. Ahora, cuando un hombre termina la segunda montaña, encarnó aquella fuerza. Pero, hay un pero ahí. Todavía no se ha ganado lo absoluto. La felicidad absoluta todavía no. Porque está dividido en tres fuerzas. Sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como trinidad o dualidad no puede entrar al absoluto, sino que tiene que entrar como unidad. Porque Dios no es dual ni triple, sino unidad. Entonces, como nosotros salimos como mónadas del absoluto y nos fuimos multiplicando, descendiendo y multiplicando por desdoblamientos hacia abajo, el mismo recorrido tenemos que hacer de para arriba. Lo único que nosotros bajamos inconscientes. Y tenemos que regresar conscientes. Un ejemplo, usted tiene un hijo, lo manda al colegio. Su hijo sale ignorante al colegio, ¿no es cierto? A la escuela. Él va estudiando y va ascendiendo en de categorías, hasta ser un universitario, hasta terminar su carrera. Exactamente somos nosotros igual. Nosotros salimos del seno del absoluto, la mónada. sin saber nada, dormida e ignorante. Viene ese descenso hacia abajo, o desdoblamiento hacia abajo, se multiplica. Entonces, aquí venimos a hacer la escuela, en este mundo tridimensional. Hacer la escuela para aprender las lecciones bien aprendidas y empezar a recuperarse para arriba, pero ya conscientemente. Cuando volvemos al seno del Padre, estamos el 100% de conciencia. Entonces formamos parte del mismo Padre. Somos uno con Él. Por eso tenemos que entrar como unidad ya, no como dualidad ni como trinidad, sino como unidad. ¿Me está entendiendo? Quiero que esto quede claro para todo el estudiantado, porque es muy importante, que hay muchas personas que no entienden esto. Es muy importante, me parece un poco elevado para muchas personas, pero veo la necesidad de explicar esto porque lo que quiero es servir, orientar con mi poca capacidad a todos los estudiantados, como me he comprometido ante la ley divina y ante las jerarquías, cumpliré aquí la letra en ser claro, contundente en lo que yo enseño. Tercera montaña. En la segunda montaña viene la clasificación, no hablemos de la clasificación, sino la aprobación, hablemosle, de la primera montaña, o sea, la calificación. Y la tercera montaña es cuando ya la Trinidad viene a pasar por la muerte, por eso dice, Dios mismo tiene que morir, porque es un Dios, en realidad es un Dios, es iniciado, pero le falta llegar a la unidad, entonces él pasa por una muerte mística, donde las tres fuerzas se unen en una sola. Es donde dice ahí, casualmente, cuando la serpiente se come, la gallina se come la serpiente, viene a quedar la unidad. Eso es simbólicamente cuando el águila traga a la serpiente. El escudo de nosotros es un escudo bonito. Es el de México. Un escudo bonito, lindo, muy simbólico. El águila está con la serpiente devorándola. Es cuando llega a la unidad, a la liberación total. Tenemos que ahí es donde se cumple que Dios mismo tiene que morir. Porque es un Dios. Se tiene que pasar por una muerte, una transformación, para poder llegar a la unidad. Es como, fíjense ustedes, que todo salió del seno del absoluto. Todo. Creaciones, universos, planetas, todo del seno del absoluto. Cuando el absoluto crea, se dice esotéricamente, vomitó el absoluto. Vomitó tal cosa. Y cuando vuelve al seno del absoluto, dice, se lo tragó el absoluto. Ese es el vocabulario esotérico. Entonces, cuando salimos del absoluto, salimos a hacer un curso. Porque el absoluto es una fuerza que no hay cómo explicar, puesto que la mente y la imaginación de nosotros es completamente limitada ante la realidad. Pero el absoluto es una fuerza, es el amor depositado, vémosle, de todas las jerarquías. Y el amor se alimenta con amor. ¿Qué hacemos nosotros con este recorrido que estamos haciendo? Recopilar, volver al seno del absoluto. ¿Para qué? Para alimentar al absoluto. Porque él necesita de alimento también. Él necesita que nosotros fortifiquemos esa fuerza. Y nosotros, al volver con conciencia absoluta, formamos parte del absoluto. Entonces, es una fuerza más para el absoluto. O sea, que nosotros mismos somos el absoluto, pero conscientemente, no inconscientes. Entonces, fíjense ustedes que no hay nada perdido. Todo sale de allá y vuelve allá, pero no, siempre debe haber una transformación. Volver allá con conciencia absoluta. ¿Para qué? Para formar parte del absoluto, para poder crear más. Porque no somos nosotros nomás. Hay muchos mundos. Todo lo que tenga vida sale del absoluto. Y allá tiene que volver. Entonces nosotros tenemos que hacer ese recorrido, pero ya volver al absoluto con una conciencia absoluta. a formar parte de la fruta. Ahora usted me dirá, bueno, ya llegamos allá, ya descansamos. Les voy a decir a ustedes que la fruto es una, la primera escala, podríamos decir, de la sabiduría. En el fruto somos libres absolutamente en todo. Pero si nosotros queremos seguir el fruto para arriba y escalando la sabiduría, eso no tiene límite. Si nos queremos quedar ahí, nos quedamos. Pero de ahí para arriba sigue todavía muchísimo, no es sin límite. Pero hay esa libertad de quedarse en el absoluto o seguir estudiando. O regresarnos aquí a tirar la piedra al agua y regresarnos otra vez. Cuando uno está en el absoluto, con un elemento se libera. Mira, forma parte del absoluto, pero como es, tiene conciencia absoluta, es intocable, mejor dicho, es libre en todo. Pues si él quiere tirar la piedra al agua, la tira al agua. No hay quien le estorbe. Entonces cuando desciende, otra vez se convierte en una dualidad, es un demonio y un ángel. Entonces ahí sí, el que tira la piedra al agua tiene las posibilidades, o todas las posibilidades de volver otra vez. Pero le cuesta mucho porque entonces ya la ley de la catarsis lo agarra. Entonces la ley de la catarsis es muy dura. Cuantas veces intenta uno ascender, le hace su trasero y trabajo. ¿Para que quede? ¿Para qué? Para que uno haga más conciencia todavía. Y en otra ocasión no vuelva a hacer lo mismo que hizo. Bueno, Carlos, ya de esto no se trata de Bodhisattva. Bodhisattva es cuando un maestro manda su alma humana y sus cuerpos a prepararse aquí para él tomarse el vehículo más grande. No, esto ya se trata de un liberado, un tipo que puede tener su cuerpo físico por los siglos de los siglos que quiera, sin pasar por la muerte, la desintegración de sus cuerpos. Entonces, esa libertad, ese libre albedrío es intocable. Entre los iniciados es intocable. Nadie se puede meter en lo de nadie. Cada cual es libre, en todo sentido. Entonces, iniciados, por ejemplo, que les da, ya liberados, les da por tirar la piedra al agua. Tirar la piedra al agua, voy a decirles que es, explicarles bien claro. Tirar la piedra al agua, ese iniciado, o ese Dios, hablemosle, está prohibido de practicar la castidad, la transmutación de las energías, porque no necesita de nada. Está completo, convertido en un dios. Pero, como existe ese libro de Dios, es iniciado, tal vez le da por practicar, por ayudar a una persona, a otra persona, y practica la transmutación de las energías, sin el derrame de la energía, ya tiró la piedra al agua y se viene abajo. Que no hay pie, no hay barranco que lo detenga cuando viene para abajo. Va directamente a una involución donde ya se forma la doble personalidad, sea un demonio y un ángel. Hay dos contrapartes definidas, un terrible demonio y un ángel muy poderoso. De modo es que des en cuenta ustedes que el que tira la piedra al agua es así, es un liberado, no es un bodhisattva, como decía este hermano, no, es un liberado. Es que es el libre albedrío, solamente nosotros no lo respetamos aquí. Nosotros abusamos demasiado del libre albedrío. Queremos que todo nos obedezca y ser nosotros los mandones. Entre las jerarquías es intocable el libre albedrío, cada cual es libre de hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque nosotros hemos trabajado en la liberación. ¿Para qué la liberación? Para ser libres, ¿no es cierto? Para ser libres en todos los aspectos. Entonces, por eso es intocable entre las jerarquías el libre albedrío. Entonces, pero es que tira la piedra de agua en la vida y le va a decir, vea, ¿qué va a hacer? Porque es un tipo consciente, 100%. Le tiró la piedra de agua porque le dio la gana. Pero no porque nadie se lo exija ni tenga esa necesidad tampoco. Y usted ya es voluntad de uno. Eso es clarísimo. Recuerdo mucho. A mí me tocó pasar por eso. Y hoy lo lamento. Lamento el motivo de que me vine otra vez abajo. Y hace muchos años estoy luchando por levantarme. Y hasta ahora estoy venido por el camino un poco más serio. Estoy definitivamente resuelto a lo que sea, pero a echar para adelante. Pero entonces, vidas, y a cierta etapa, me quedo ahí, me doy el mismo contentillo de que, que he hecho mucho ya, que va a ser en la próxima vida, me va a liberar. Solamente en esta vida he cogido en serio la enseñanza. O sea, definitivamente, que voy porque voy. Pero todavía no. ¿Por qué? Por la ley de la catarsis. Me agarró. De modo que yo me acuerdo muy bien, muy claramente. De absoluto. De la blancura, de la belleza, que eso es incomparable con nada. Sin embargo, me vi yo allá y me vi donde tenía que venir. Esto es una oscuridad. Esto es un abismo. Esto es algo tenebroso, hablémosle. Esta escuela donde estamos desenvolviéndonos nosotros. Terrible. Uno a esas alturas, y miro para abajo, le da uno, y sale uno, por intuición y por obligación, que no puede quedarse ya porque no es permitido. Tiene que venirse uno otra vez. Porque no es permitido estar uno allá. ¿Por qué? Porque tiene que recuperar todo lo que perdió. Y con muchísimo sacrificio. Lágrimas y sangre para poder volver uno al punto de partida donde descendió. Entonces eso es grave. Yo digo que si el cielo me permite, yo logro, nunca más hay que tirar la piedra al agua. La experiencia ha sido muy dura, demasiado dura. Prácticamente los faltas que para nosotros no fueran faltas, pero para ante las jerarquías, ante una jerarquía superior, hay faltas que uno ni las alcanza a ver uno aquí. Y entonces son castigadas fuertemente. Entonces echa un karma gravísimo. Entre más elevada la jerarquía, más rigurosa es la ley contra esa persona, contra ese iniciado. O sea, una faltica mínima es grave. Para ellos es gravísima ya. Por eso debe pulir, blanquear a todo el mundo muy bien para ir teniendo uno esa disciplina y esa, como dije, esa conciencia de actuar uno sin desvalar por ningún lado, porque eso es grave. Un acto de mala educación, por ejemplo, ante las jerarquías, un acto de mala educación allá es castigado fuertemente. Yo también les he contado una experiencia muy, muy dolorosa para mí, pero se la voy a contar porque en realidad esto le sirve al estudiantado. A mí no me da pena porque uno todavía no se las va a ganar, algunas las pierde. Pero todo tropezón trae experiencia. A mí esa experiencia me quedó grabada para siempre. Resulta, estando en un trabajo internamente, porque uno obedece órdenes superiores. Uno es un mandadero, volvémosle, ante las demás jerarquías. Está en un trabajo que me han encomendado anoche. Y a mí me ha gustado siempre, cuando me dan una misión o a un trabajo, es pegarme a sacarlo lo más pronto posible. ¡Rápido! Yo no me pongo a pensar que voy a dejar, que voy a irme. No, es lo más pronto posible a sacar. Ese ha sido siempre un sistema mío de actuar. Resulta que estando en mi trabajo me acordé de hacer una pregunta al maestro Samael, que en ese momento se encontraba en el de semástica, dando la enseñanza. Entonces dejé mi trabajo, me dije, voy un momentico donde el maestro, le voy a preguntar lo que tengo que preguntarle, que era interesante para mí, porque era referente al mismo trabajo que estaba realizando yo esa noche. Y ya entré a la iglesia, estaba el maestro con la mitad del salón, dándole la enseñanza a una persona que no conozco físicamente. Pero llegué yo. Yo porque ahí volviera a mi trabajo rápidamente. A no perder tiempo. Me ha dicho que le pregunté lo que iba a preguntarle. Él no me contestó nada de lo que le pregunté. Me dijo, arrodíllese. 3 horas arrodillado en la mitad de la iglesia. No, tiene un inmenso templo tan grande como es ese. También las jerarquías. ¿Qué pasa? Y arrodillado. Y él siguió conversando y dando la enseñanza a la otra persona. Sin ni me volteaba a mirar siquiera. Ni me volteaba a mirar. Como una basura de ahí. Se fue la persona. El maestro metió para el interior de la iglesia. Y yo me quedé ahí como una estampilla en la mitad de la iglesia arrodillado. A mí me ardió la cara. De la vergüenza. Cuando cumplió las 3 horas, salió el maestro. Me dijo, levántate. Esto es para que usted no se sienta más que aquella persona que está recibiendo instrucciones. Usted vale menos que esa persona. Es un acto de mala educación. Porque con eso usted quiso entender que era usted más importante que esa persona. Y me pegó mi buen reguero y me dijo, ahora sí, váyase para su trabajo. Dice, un acto de mala educación, ¿cómo se lo castigan a uno? Sí, allá, entre más vaya ascendiendo uno, más minuciosa es la disciplina que le imponen. Eso es algo minucioso, terrible. Porque tiene usted que la disciplina tenemos que cada uno irnosla implantando, no esperar que el instructor o el misionero o cualquier persona se implante la disciplina, uno debe implantársela uno mismo. Debe disciplinándose uno mismo. No esperes que otro lo llame a uno. O después instante la disciplina que quiera. No, es uno mismo. Para eso se va uno corrigiendo. Poco a poco va viendo las debilidades, pueden estar uno cometiendo faltas, va corrigiendo hasta ir cogiendo uno verdaderamente el camino. Entre más se disciplina uno mismo, mejor. Sale mejor en los mundos superiores.